miércoles pasado, día del paro, del app retiró el medidor de la escuela. Entonces, desde el jueves que no hay más clases. Se hicieron, imagino, se han quejado a los padres mayormente. Según una nota de Diario El Día, porque no tenemos información oficial, ya habían devuelto el medidor. Hoy teníamos reunión de padres sin clases y venimos a la escuela, miramos, el medidor sigue sin estar y parece que estamos colgados, digámoslo. Claro. En criollo, todavía la escuela está cerrada, así que no sabemos si hay luz, pero pareciera que estuviéramos conectados, pero sin el medidor. Mónica, eso es toda la información que tenemos porque nadie nos ha dicho más que eso. Imagino, pero ¿alguna vez existió medidor? ¿Nunca existió medidor todavía desde sí, que comenzó? Sí. Claro. Se retiró el miércoles pasado el medidor, claro, por falta de pago. Lo que pasa es que del app no puede retirarle el medidor a una escuela. Claro, eso es lo que nos preguntábamos porque nos llamaba mucho la atención aquí. Bueno, ¿quién llega y corta la luz de un establecimiento educativo, en este caso de la Escuela 57, que va a llevarse el medidor? ¿Con qué orden y bajo qué circunstancia, teniendo en cuenta justamente esto, que es una escuela? Es una escuela, lo que pasa que el app dice que no la tienen registrada como escuela. Que eso ya sería un trámite administrativo del que no tenemos conocimiento. Claro, se siguen apareciendo más cosas. Sí, si vos venís a la puerta de la escuela, el medidor está al lado de la puerta de entrada, donde está el escudo, la entrada típica de toda escuela secundaria. No hay forma de equivocarse, no sé realmente qué pasó. Sí. Mónica, esta escuela es una escuela nueva que se inauguró el año pasado, tenemos entendido, un edificio nuevo. Es un edificio nuevo. La escuela funciona ya hace algunos años, pero siempre en edificio prestado. Y cambió de número. Te comento de paso, es la número 67 ahora. Y bueno, el año pasado finalmente debido a mucho trabajo, mucho esfuerzo de los padres, se logró que se inaugurara el edificio nuevo, que ya tiene falencias. Las chicas, por ejemplo, no tienen el baño en condiciones porque está el techo caído. Pero bueno, tenemos el edificio nuevo y bueno, pasa esto ahora. Claro. Mónica, ¿respuesta de la Dirección General de Cultura y Educación? Desde los padres todavía no nos hemos comunicado. Recién nos estamos organizando. Vamos a ver qué nos dice el director, si se comunicaron con él ahora cuando llegue. Y de no ser así, tendremos que ir nosotros. Mónica, te agradecemos estas palabras con Radionauta. No teníamos la noticia y no queríamos dejar de hablar con alguien que nos contara de primera mano cómo venía todo. Te agradezco mucho porque es importante que se difunda, porque estamos perdidos en un barrio de Quintas y no somos muy visibles.